obviamente voy a dar mi opinión, pero básicamente voy a dar datos. O sea, datos que luego vosotros podáis interpretar como queráis, pero son datos. Y claro, obviamente voy a dar mi opinión, porque me la habéis pedido y porque ya he recibido unos cuantos correos y unos cuantos mensajes diciendo, Converso, habla de política. Vale, voy a intentar hacerlo con respeto, pero si os digo una cosa, si no he hablado hasta ahora de política, básicamente es por una razón, es porque estoy muy, muy envenenado. Y tengo la suerte de tener amigos que son votantes de izquierda tradicionales, pero que son críticos. No son el votante sectario que se encuentra tanto en la derecha o en el mundo conservador como en la izquierda. Es crítico. Lo suficientemente crítico como para estar decepcionado. Y eso a mí me, eso sí me da esperanza. Porque estaba escuchando el otro día a Pérez Reverte y básicamente lo que venía a decir Pérez Reverte es que el problema en España es el votante. Y eso es totalmente cierto. Nos merecemos lo que tenemos. Nadie nos ha puesto una pistola en el pecho para votar a político X. Lo hemos votado nosotros. Por otra parte, veo con gran preocupación cómo los estudios de filosofía y clásicos desaparecen para que la escuela sea en realidad un centro de formación laboral. No un centro educativo, sino un centro de formación laboral. ¿Y eso qué importa? ¿No es bueno eso, que la gente salga preparada para competir y tener un empleo? Claro, eso es bueno. Pero yo creo que una cosa no quita la otra. No quita la otra. Y eso sí afecta. Afecta en el sentido de que tenemos, y lo que es obvio es que hoy en día tenemos votantes a los que se les miente, pero no pasa nada. Y si te dedicas a mirar en Twitter, pues cómo hay políticos que dicen una cosa y luego han dicho la contraria. Y en este caso, perdonadme amigos del PSOE, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez tiene una hemeroteca donde claramente podemos ver cómo ha dicho una cosa y en muy poco tiempo ha hecho justo lo contrario. No voy a entrar en el calificativo. El otro día alguien me decía que, claro, su forma de justificar a Pedro Sánchez era, claro, él cambiaría las cosas, pero no puede. Claro, ni que fuera presidente del gobierno. ¿Pero qué clase de justificación es esa? Es que él cambiaría las cosas, pero no puede. Pero la cosa es que Pedro Sánchez ha llegado al poder diciendo, si yo llego al poder, las cosas van a cambiar. Si tenemos políticos que nos prometen cosas que no son verdad, pero preferimos creérnoslas, pues entonces el problema es nuestro. Y básicamente, lo que yo veo que nos están, con lo que están movilizando el voto, es con promesas y con miedo. Dos motivaciones que funcionan. Si, por ejemplo, el partido progresista, ultra progresista X dice que los impuestos no van a subir para la clase media, que van a subir los impuestos a los ricos y con lo que van a ganar el Estado, va a ganar de lo que le suben los impuestos a los ricos, van a hacer, bueno, renta mínima, esto, lo otro y lo de más allá. Y luego resulta que cada vez que un político dice que va a subir los impuestos a los ricos, a quienes se los suben es a la gente normal. Esto es indignante. Y luego resulta que las cosas no cambian. No somos Suecia, no tenemos, pues por ejemplo, servicios dentales o de salud mental dentro de la cartilla de servicios de la seguridad social. ¿Y qué ha pasado? Porque al final sí que nos han subido los impuestos. Peajes, todo nos está subiendo. Si de pronto aparece un partido que tiene un discurso que conecta con el votante y tú te empiezas a plantear votar ese partido, que además es un partido que no está en el poder, y te dicen, es que son ultraderechistas, con esa frase gatillo anulan tu intención de voto. Estoy hablando, obviamente, de Vox. Yo os he dicho claramente lo que pienso de Vox. Vox tiene un discurso que conecta con el de mucha gente, es decir, si hablamos de clase política, hay que reducir el tamaño del Estado. Tenemos que mejorar la seguridad jurídica y tenemos que endurecer las penas. No puede ser que los policías cojan a delincuentes, los delincuentes salgan. Y que el votante español está harto de políticas buenistas donde matar a alguien, violar a alguien o que los menores se salgan con la suya sin que les pase nada, es un discurso que conecta con mucha gente. Bueno, ¿cómo se anula a Vox? Ultraderecha. Es que es ultraderecha. ¿Qué quiere decir ultraderecha? No te lo explico, pero es ultraderecha, es malo. Es malo. Esto es como la vieja que le dice a su niño, a su nieto, eso es malo, niño, es el demonio. Y ojo, para mí Vox es un interrogante. He conocido gente extraordinaria de Vox. Y de hecho, los he entrevistado aquí en Vidas en Red. Claro, yo me fío de la gente. Gente que digo, mira, este tío es un currante. No es un político profesional. Por eso me fastidia a veces cierto oportunismo. Pero me parece muy bien que Vox sea una minoría. Y me parece muy bien que Vox conecte con lo que a la gente le preocupa de verdad. Es decir, a la gente normal, las políticas identitarias, no digo que no nos preocupen, obviamente. Es decir, si a mí me dicen Converso, ¿te preocupa que discriminen a los homosexuales a nivel laboral? Pues, hombre, pues claro. Pero yo creo que no tenemos que hablar tanto de políticas identitarias, sino de seres humanos. Siempre me acuerdo de esa entrevista que le hacen a Morgan Freeman y le dicen, ¿está usted de acuerdo con que haya un mes de la historia negra? Y dice, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Usted es negro. Dice, ¿y usted es judío? Sí. ¿Quiere usted que haya un mes de la historia judía? No. ¿Por qué no? No sabe responderle, o mejor no, que he dicho, no quiere responderle. ¿Por qué, en vez de lugar de hablar de negros y blancos, hablamos de seres humanos? Y de la dignidad de los seres humanos. Entonces, me parece muy bien que haya, que a un transexual no le apaleen por la calle o no lo discriminen. Me parece muy bien, es un ser humano. Pero me preocupa mucho más, y cuando digo mucho más no digo porque sea más importante, sino porque yo veo a más autónomos sufriendo que a otros colectivos. Porque lo de este gobierno y los anteriores con los autónomos es para salir a la calle todos los días en apoyo a los autónomos. O sea, me parece una vergüenza cómo les están subiendo los impuestos a los autónomos. A ver, que un autónomo no es un señor que está rico fumándose un puro en una piscina lleno de prostitutas. No, un autónomo es un tío que trabaja más que 7. Que paga más que 7. Y que está en riesgo permanente de quiebra y pidiéndole a Dios que no se ponga enfermo. Lo que este gobierno ha hecho con los autónomos es vergonzoso. Obviamente, me parece casi más vergonzoso que el gobierno del PP, que decía que iba a ayudar a los autónomos, no ha hecho nada por ellos. Y Ciudadanos. O sea, esta gente que van de liberales de boca me parece despreciable. La actitud, ¿no? Ellos son gente honorable, por supuesto. Pero me parece despreciable. Es que me parece, quiero decir, mira, tengo aquí algunos números. Irene Montero se gasta 427.529 euros en 8 asesores en 10 meses. Igualdad, que yo no creo que sea un ministerio importante, llamadme lo que queráis, lo siento, pero yo no creo que sea necesario un ministerio de Igualdad. Para eso está el Ministerio de Justicia. Igualdad excede en 10 meses lo presupuestado para todo el año. El presupuesto para 2022 del Ministerio de Igualdad supera por primera vez los 500 millones de euros. 500 millones de euros. En total ha llegado a los 525 millones de euros. Ajá. ¿Para qué sirve? O sea, ¿ha mejorado la vida de las mujeres y de colectivos perjudicados gracias al Ministerio de Igualdad? ¿Sabéis cuánto nos gastamos en salud mental en el 2022? 30 millones de euros. 30 millones de euros en los presupuestos. y 44 millones de euros para ampliar la cartera de servicios de salud bucodental. 30 millones de euros frente a 525 millones de euros. Nos están estafando. Nos están robando la casta política. Sea quien sea, porque aquí los del PP están cobrando como unos campeones, ¿eh? Son casta política. Son gente que existen para blindar sus privilegios, aumentar los impuestos, porque esto es de lo que vive esta gente, de chuparnos la sangre y los impuestos. Entonces, deberíamos de salir a las calles todos los días para apoyar a los autónomos. La subida de precios de gasolina, pues mira, los franceses serán lo que quieran ser. Pero los tíos salieron a partirse la cara por el tema de autónomos y de impuestos a gasolina. Son una casta, nos están robando. Entonces, me parece vergonzoso que utilicen argumentos triviales como ultraderecha, pero claro, si el votante es tonto, yo sinceramente creo que esto no tiene solución. O sea, mi fatalismo con esto es total. Sinceramente creo que en vez de hablar de política, tenemos que hablar de libros. Me siento bien, me siento más relajado, me siento feliz, duermo por las noches muy a gusto, me voy a la cama muy bien, y si a lo mejor consigo que un oyente de Vidas en Red pase de no leer nada a leerse algún libro que otro, a ser crítico y pensar y decir, estos tíos me están robando. Cuando dicen que le van a subir los impuestos a los ricos y no los suben a todos, me están robando. Cuando dicen que van a asegurarse que la sanidad, esto y lo otro, y lo que han hecho al final es en salud mental cacahuetes, 30 millones de euros, y en Ministerio de Igualdad 525 millones, te están robando, te están tomando el pelo. Te están tomando el pelo. A ti que les votaste, yo no les voté a estos. Sí, me tomaron el pelo otros. Pero nos están robando. El buenismo gana. Estoy escuchando al señor Tejedor. Por cierto, me gusta mucho el formato Mancuentro que hace el buen amigo Tejedor. Porque es un formato corto. Es un formato que no es solo vomitar bilis, aunque se cabrea, y no es para menos, pero lo hace con argumentos. Ojalá todos los jóvenes de España escucharan Mancuentro. Las tonterías. Esta mañana escuchaba a Tejedor hablando de AMLO, de Alberto Manuel López Obrador. Yo me interesa mucho la política latinoamericana y sigo a algunos canales de noticias en YouTube que hablan de la política mexicana. Uno de ellos es El Pulso de la República, que me parece desternillante. El Pulso de la República. Muy, muy divertido. Ahí es donde, bueno, y en alguna serie que vi de política mexicana, veo como algunos periodistas heroicos, como ese que se viste de payaso que menciona Tejedor, que ya lo había visto yo en esta serie mexicana, que es un tío que se viste de payaso y canta las verdades del barquero. Con un valor increíble. Y el otro día, esta mañana, estaba pensando en lo que decía Tejedor de AMLO, que es un señor que me parece que ha llegado al poder igual que Biden. Tiene el pelo blanquito, parece un abuelito entrañable, pero es un completo inútil, igual que Biden. Mirad, yo sigo mucho a Jaime Bailey, que tiene un programa de noticias políticas centrado sobre todo en la política de Estados Unidos y actualidad de Estados Unidos, pero también en la política de América Latina. Y es divertido porque se dedica a analizar las ruedas de prensa de Biden. Y tú te pones a escuchar las ruedas de prensa de Biden y ese hombre está muy mayor y aparte de eso no sé si nos está tomando por tontos. O sea, un tío que pretenda ser presidente de Estados Unidos y diga las cosas absurdas que está diciendo, o sea, en plan voy a hablar para llenar el tiempo. En Estados Unidos tiene un problema ahora con la inflación. Y el otro día se pone a hablar de la inflación y empezó a hacer chistes sobre los generadores eólicos que si producen cáncer, un chiste que nadie entendió, y luego empezó a decir, y al final terminó reconociendo que no saben qué hacer con la inflación. ¡Ostras! Pero es que te pagan para eso. Es que tú eres el presidente, que no saben. Así que se puso a hacer chistes y a decir que, bueno, que la gente tenga sentido común y que si tienen que llenar el depósito de gasolina, aunque les salga un 60% más caro, que lo llenen. Que se dejen de historias y que lo llenen. ¿Pero esto qué es? Eso Biden. Obrador, AMLO, pues me parece increíble. En el Pulso de la República se ponen a analizar las mañaneras, que así es como se llaman las conferencias de prensa que hace AMLO, que son ridículas. Lo curioso de AMLO es que cada vez que no sabe qué hacer, se mete con España. Mirad, a mí que AMLO se meta con España, a mí plin. Hombre, sí me preocupa que de pronto se dedique a hacer política chavista y expropiar empresas. Pero vamos al fondo de la cuestión. ¿Por qué AMLO se permite hablar de España y de la injerencia española y que nosotros no somos territorio colonial? O sea, lo mismo que hace Nicolás Maduro. Cada dos por tres se pone a hablar de España y decir que el gobierno imperialista español, pero quiero decir, a mí como español, ¿qué pasa? ¿Cuál es el negocio con Venezuela? Yo no lo entiendo. Es decir, que estamos trayendo barcos con oro de Venezuela. Es que no, mí no entender. ¿Pero por qué lo hacen? Porque vende. Porque mientras ellos se entretengan creando un enemigo, sea España o sea Estados Unidos o quien sea, pues nos van a hablar de los problemas reales. Lo mismo que le pasa a Pedro Sánchez, al presidente actual del gobierno. Otro cambio de tema. Permitidme que cambie de tema. El conflicto en Rusia. Escuchad a Jordi Latzer. Escucharle. Ayer Jordi me dejó preocupado porque él afirma y lo dice y su análisis de prensa y las fuentes que maneja Jordi pues hacen que los directos de Twitch de Jordi y los podcasts de iVoox de Jordi pues tengan un valor mucho mayor que el de cualquier informativo español, que no vale nada. Los informativos españoles son basura. Y amigos, si no hablas inglés, léete la BBC, que por lo menos tienen titulares interesantes, léete otras fuentes, incluso rusas o ucranianas, si el traductor de Google funciona fenomenal y hay uno que se llama DeepMind, creo que se llama, que también funciona muy bien. El manejo que está haciendo la diplomacia británica y europea y la OTAN de este conflicto y en particular Estados Unidos, me parece muy irresponsable. No lo digo yo, lo dice Jordi. El lenguaje que están manejando me parece profundamente irresponsable. Están comportándose como lo que son, políticos oportunistas que no saben nada y que simplemente se creen que su función es entretener a la gente en el telediario. No me gusta nada. No me gusta nada. Los movimientos que ha hecho el presidente del gobierno mandando una fragata ahí en plan como una especie de chulito de playa, me parece ridículo, vergonzoso, absurdo. Es decir, ¿qué haces? ¿Qué haces? Hablamos de Rusia. Obviamente Rusia no es un santo varón. Rusia vela por los intereses de Rusia. Punto. Pero a Rusia hay que escucharla también. Te gustarán más o menos sus argumentos, pero hay que escucharla. Y la política expansionista de la OTAN es una provocación. Yo he estado escuchando a ambos lados. He estado leyendo artículos, me suscribí al Orden Mundial, estoy leyendo otros artículos y sinceramente creo que la política de la OTAN es una provocación. Por cierto, el otro día me enteré y me puse a leerlo para confirmarlo, que es lo que hay que hacer estas cosas, que Ceuta y Melilla no están específicamente amparadas por la OTAN. Por la OTAN específicamente no. Pero, por ejemplo, Argelia, que está en África, sí está amparada por la OTAN. ¿Por qué? Franceses, intereses franceses detrás. Este mundo, obviamente, es más complicado de lo que pensamos. Así que, amigos, ¿que por qué no hablo de política? Pues no hablo de política porque cada presidente del gobierno se gasta más dinero en asesores que el anterior. Asesores con sueldo y elegidos a dedo. El gobierno de Pedro Sánchez tiene 764 asesores. Datos de enero del 2021. Aznar tenía 460, Rajoy 599. 764 asesores. Bueno, España tiene que ser una superpotencia económica. Pero no. Por cierto, puedo jactarme de que conozco a uno de los asesores de Pedro Sánchez. Y confirma mi idea de que son gente que están cobrando por hacer nada. Por lo menos este que conozco. 764 asesores. El otro día escuchaba a Escotado, creo que era, diciendo que en España tenemos a 1 millón de políticos que viven de la política. Mira, hay políticos muy nobles y muy dignos como estos dos políticos del PNV que, jolín, me dio rabia lo que les están haciendo. Pero creo que una gran mayoría no son más que gente que su única salida profesional y forma de ganarse la vida es la política. Y nos están esquilmando. Yo os voy a dar un consejo, mira, os voy a dar un consejo de a quién votar, ¿vale? Pero no voy a deciros ningún partido. Votad a cualquier partido de izquierda o de derecha que abogue por reducir el gasto público, obviamente no en enfermeras, médicos, profesores, bomberos, policías, no. El gasto público superfluo, sea de izquierdas o de derechas, me da igual el partido. Un partido que llega al poder diciendo, mirad, vamos a reducir las cuentas, aquí sobran políticos y vamos a reducir ese gasto público y a los autónomos les vamos a poner una cuota fija razonable y unos impuestos como los que pagan en Reino Unido, por ejemplo. Igual, vamos a nivelarlos. Vota ese partido. Aunque vaya de progre o vaya de ultra patriótico, me gustan los toros. Aunque vaya en plan arcoiris LGTBI, Ozzy el martillo, que por supuesto que cumpla lo que dice. Bueno, a mí lo de Ozzy el martillo lo retiro, ¿vale? Porque me parece incompatible, ¿no? O obviamente están mintiendo. Pero cualquier partido que abogue por reducir el... aunque, porque claro, eso es dispararse en un pie. Un político casta, castuza, un político parasitario, como la gran mayoría, salvo honrosísimas excepciones, que tenemos en España, es un político que lo único que está pensando es subir los impuestos y subirse el sueldo. Y colocar a sus amigos. En el momento que baje la presión fiscal en España, que hay talento y que hay empresas muy válidas, capaces de competir, la economía se dispara. Así que a eso, ese es mi consejo de votación. Y ya os dejo en paz. ¿Queréis que siga hablando de política o no? Yo por mí no, ¿eh? O sea, en mi preferencia no, porque esto me cuesta una úlcera. Cualquier opinión en Twitter @converso72 y en mi correo vidasenred@gmail.com. Un saludo y hasta pronto.